Bienvenidos al reino de los cuentos. 5 minutos de cuento han de bastar para que brujas, ogros, madrastas y lobos os hagan pensar y a vuestra fantasía volar. Hola chicos, hoy os voy a contar la historia de un grillito cri cri cri cri que vivía en un agujerito a la puerta de la cueva del zorro y toda la noche estaba haciendo cri cri, cri cri, cri cri. Y claro, no dejaba dormir al zorro. Y el zorro ya muy harto le dijo: ¡Cascarria de lobocano! ¡Que empinas la bola por el verano! ¡Te quieres callar! Pero el grillo no contestaba, sino que hacía siempre cri cri, cri cri, cri cri, como si se burlara de él. Así que el zorro le declaró la guerra y llamó a todos los animales de 4 patas para pelearse con él. Y entonces el grillo también quiso formar su ejército y llamó a las chinches, a las pulgas, a las garrapatas, a las avispas, a los mosquitos, a las arañas, a los piojos, a las tarántulas y a todos los bichos que tienen muchas patas. Y les dijo: ¡El zorro declara la guerra! ¡Cri, cri, cri! ¡Cri, cri, cri! Y las chinches, las pulgas, las garrapatas, los piojos se metieron en los pelos de los zorros, los osos, los lobos y todos los animales del ejército de las 4 patas y desde el pelaje escucharon cómo preparaban la batalla. Y el zorro les decía: si la batalla está ganada, llevaré la cola levantada. Si la batalla está perdida, llevaré la cola caída. Pulga contó al grillo lo que había oído y todos los bichos del ejército de muchas patas prepararon la batalla. Se reunieron y su pequeña pero hábil estrategia pensaron: muchos se iban a tener que rascar los de 2 patas para ganar a los de muchas patas. Y llegó el día de la pelea y la avispa se colocó debajo de la cola del zorro y antes de nada picó y picó y picó y picó y picó y el zorro, que iba delante de todos los animales de 4 patas, no podía bajar la cola para que todos la vieran bien alta y aguantaba el dolor y aguantaba el picor hasta que no pudo más y gritó corriendo camino del río: ¡Al río, soldados míos, que esta batalla la ha ganado el grillo! Tras él, todos los animales de 4 patas, sarnosos, llenos de granos y de picaduras, fueron saltando al río gruñendo de dolor. Y el grillo ya pudo cantar toda la noche y fue muy, muy feliz. Por cierto, que a quien hay que llamar es al doctor, porque el ejército de 4 patas habrá que vacunar si no quieren cualquier infección pillar. Os dejo pensando y con la fantasía volando. Esther de Lorenzo, contando cuentos en Radio 5. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna. Luna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú. Sufrían de sarampión, pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, todas las brujerías del brujito de Gulubú.